huele a rumba nada más. Esto me huele a rumba nada más. Esto me huele a rumba nada más. Esto me huele a rumba nada más. Quisiera bailar, lo mandé a buscar, una calentura, azuquita pura. Y hace más de un año, a bailar el mambo, para los domingos, ahora estoy en ritmo. See.